cómo se eleva la conciencia, cómo se eleva el nivel conciencial, cómo evoluciona el estado de conciencia, por las experiencias. Por las experiencias. Es verdad que leer libros, es verdad que escuchar charlas, es verdad que compartir con otras personas, te van dando elementos de referencia que te pueden venir muy bien para tus experiencias, para ponerlo en práctica en tus experiencias. Pero finalmente tienes que pasar por el gimnasio de las experiencias. No es posible que alguien haga el camino por ti. Esto es un sendero que tienes que hacerlo tú. Y son tus experiencias. Y es cierto que en el ámbito de las experiencias que ayudan a evolucionar en conciencia, ocurre que hay experiencias muy potentes para la evolución en conciencia, pero que la mente rechaza. Pero, sin embargo, muchas de las experiencias que la mente rechaza son las más potentes a la hora de impulsarte en tu proceso conciencial. También me lo habéis escuchado muchas veces, es la razón por la que San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, hablando de la transformación en Dios, plasmándolo en verso con lo de la amada en el amado transformada, esa expresión de la amada en el amado transformada lo mete en un poema que se llama La noche oscura. ¿Por qué en la noche oscura? Si escribió el Cántico Espiritual, que es una obra llena de alegría, llena de sensualidad, una especie de que recuerda al cantar de los cantares, ¿por qué no mete ahí lo de la amada en el amado transformado? Que si estamos hablando de recordar lo que somos, de nuestra divinidad, ¿por qué no lo mete en un poema, vamos a llamarle alegre, lleno de vida, y no lo mete en un poema que tiene como título La noche oscura? Y llega a decir además de «O noche que guiastes», «O noche amable más que alborada», «O noche que juntastes amado con amada», «Amada en el amado transformada». ¿Por qué la noche? Porque San Juan de la Cruz tenía el discernimiento suficiente como para darse cuenta de que las experiencias de noche impulsan mucho nuestro proceso conciencial. También las experiencias que no son de noche, pero parece como si las experiencias de noche no las computáramos tanto. Hay un ejemplo que me gusta utilizar, la salud. ¿Se puede evolucionar en conciencia a través de la salud? Pues claro. Te levantas por la mañana, tomas conciencia de que estás sano, de que tienes un día por delante para vivirlo con salud, y oye, qué bien, ¿no? Todo, qué fuerza tengo, que estoy sano, con energía para vivir un día. Y afrontas así el día. Eso hace que tu día, ese día, lo vivas en un estado de conciencia pleno para sacarle jugo. Pero es que, ¿qué ocurre realmente con la salud? Que no nos acordamos que estamos sanos. Te produce esa paradoja. Estás sano y la gente no toma conciencia de que está sano. Y entonces no le puede sacar jugo a la experiencia de estar sano. En cambio, un simple resfriado y ya somos conscientes de que estamos enfermos. No digamos ya cuando son enfermedades más graves. En todo el día no se nos olvida ni un segundo que estamos enfermos. Qué curioso, ¿no? Entonces, no computamos la salud, pero computamos la enfermedad. No computamos el día luminoso, pero computamos la noche oscura. Conclusión, ¿cómo se evoluciona a través de la experiencia? Si tú la experiencia de día luminoso no las computas, pues entonces no tiene otro remedio que evolucionar por las experiencias de noche oscura, que es lo que reflejó tan magníficamente San Juan de la Cruz en este poema. A partir de ahí, que cada uno haga lo que le dé la gana. Bueno, mi consejo es que le pongamos mucha atención a las experiencias gozosas que hay en nuestra vida y le saquemos jugo. Pero en cualquier caso, sabéis que también me gusta sacar a colación, porque nos dice lo mismo, pero de una forma más moderna, la canción del elegido de Silvio Rodríguez. Una canción escrita en 1969 que no está destinada ni dedicada a Che Guevara, digan lo que digan en internet, no fue ese el motivo de Silvio Rodríguez para componerla, y que Silvio tuvo que componer en un momento de una enorme inspiración, tanto por la belleza de la música como por la belleza de la letra. Habla de un ser de otro mundo, un animal de galaxia que iba de planeta en planeta. Metafóricamente está hablando de nosotros. Pero mi historia es difícil, no voy a hablar desde un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxias. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Porque nosotros somos seres de otro mundo, no somos de este mundo. Y metafóricamente dicho, vamos de planeta en planeta, a través de una cadena de vida, de encarnación. Está hablando de nosotros. Y dice la canción que en un momento determinado este ser de otro mundo decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Thank you. Qué bello, ¿verdad? Lo que hemos hecho nosotros también, seres de otro mundo que por las razones que sea hemos decidido bajar a la guerra, perdón, quise decir, a la Tierra. Eso sí, este ser de otro mundo que decide bajar a la Tierra, cuando llega aquí, se da cuenta enseguida de lo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta. En la línea de la canción, ¿qué es lo que dice la canción que se da cuenta este ser de otro mundo? Pues se da cuenta de que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. ¿Por qué es así? Pues muy probablemente por el mundo de la mente, por los líos mentales, por las clasificaciones, por el follón que la mente nos tiene organizada. Pero lo cierto es que lo hermoso, aprender de lo hermoso, nos cuesta la vida. Y sin embargo, una buena experiencia de estas tremendas, terribles, te espabila rápido, ¿no? Inmediatamente empiezas a preguntarte cosas, a plantearte cosas. Y es así, es así. En cualquier caso, todo esto viene a colación de que la conciencia evoluciona por las experiencias. Por más que venga muy bien, compartir con los demás, compartir charlas, estudiar los textos que tantas personas sabias y sabios nos han dejado como legado, eso viene maravillosamente, pero finalmente tú tienes que pasarlo por el filtro inevitablemente de tu experiencia, porque el camino, el sendero, tienes que hacerlo tú. Solamente se olla el sendero con tus propias botas. Ese camino no hay forma de que nadie te lo evite.